El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Bienvenidos al Orden del Caos, programa radial sobre metal extremo de la Universidad Francisco de Paula Santander. Antes de comenzar con el grueso del programa, es preciso hacer varias claridades sobre los contenidos expuestos en esta obra de metal. Por una parte, tenemos la nueva generación del metal, que son todas aquellas bandas que están surgiendo en la escena tanto local como nacional y también internacional, y que para bien o para mal están construyendo la historia y la continuidad de los géneros musicales dentro de la gran cultura metalera. Los tiempos y los momentos, también las situaciones van cambiando. A esto se le llama dialéctica, es la dialéctica propia de la historia realizada por las clases sociales. Por lo tanto, la temática social es diferente en los 80, también es diferente en los 90 y también es diferente en el siglo XXI. Si bien es cierto que las bandas de los 80 son los profetas líricos dentro del metal por sus aciertos en cantarle a las grandes enfermedades de la sociedad, que se traducen en vicios, corrupción, manejo inapropiado de los recursos, guerra, muerte, también desnutrición, conspiración política y la religión. También cumplen una función de enseñanza histórica al contarle a los grandes escuchas, las grandes tragedias de la humanidad, los hecatombes y las masacres, que se desprenden obviamente de la tiranía, de las dictaduras, de los mandatos e invasiones de las potencias mundiales a los países latinoamericanos u orientales. No hay que obviar la política inmersa en la lírica de las bandas en todos los tiempos, cada una cantándole a las diferentes vertientes ideológicas que existen para gobernar y reorganizar la sociedad. Los desaciertos de la clase dominante, el sufrimiento de los humanos independientemente de su condición religiosa, son retratados en la expresión vocal. Pero también podemos ver esa línea que raya con la intolerancia, con la eliminación del agente problema para vivir en la tan anhelada paz, o simplemente para comenzar la transformación humana, social y cognoscitiva. Desde los 80 llega a nosotros una banda que ha sido influencia para bandas que hoy en día se nos presenta y para bandas que están naciendo. En 1985 se crea Cranium, banda de speed thrash sueco, pero en ese entonces se llamaba Legion o Legión, y en 1996 adquieren el nombre con el que la conocemos hoy. Cranium Speed Metal hasta la médula devuelve a la escena mundial ese desgarre, sentimiento y fidelidad por el sonido que se estaba perdiendo por el grunge. Saca a la luz dos álbumes, Speed Metal Slaughter y Speed Metal Sentence. Ahora escucharemos Taxi Terror, seguida de Full Moon Fistbanger, y por último con Dentist of Death. We'll be right back. ¡El Orden del Caos! Yeah. I beat your people alive, and the price is so intense. El infierno, Satanás, el dolor, la inclemencia, el sufrimiento son temas centrales en sus composiciones. Lo podemos observar en Satanic Rescue Team, un escuadrón que se diferencia de los otros. El escenario es el siguiente: la ciudad está en llamas, el escuadrón va al rescate. En vez de agua hay gasolina, en vez de ayuda hay muerte, en vez de altruismo hay masacre. Hay un total desprendimiento por todo valor humano, pues los que están rescatando son siervos de Satanás, están demonizados. Ellos son el transporte y los verdugos de Lucifer en la tierra. Escucharemos Equipo de Rescate Satánico y la canción Satanic Holiday, que es el retrato de la vida en exceso, del disfrute de los placeres carnales. Toda la carga de Speed Metal Satan está en el vuelo 666, un vuelo que va a Gran Satania, donde los maníacos van ebrios como el infierno a su lugar de vacaciones. El metal, el alcohol y las mujeres serán eternos. Escucharemos primero Equipo de Rescate Satánico y después escucharemos Vacaciones Satánicas y terminaremos con la canción Pestilential Penis. orden del caos. Recordamos que están escuchando El Orden del Caos en la 95.2 FM. La banda que presentamos hoy se llama Cranium. Para quienes deseen escucharnos desde su computador o desde su casa, el link de la emisora de la Universidad Francisco de Paula Santander está habilitado en www.ufps.edu.co/emisora. Comentarios y sugerencias serán leídos en el correo ordendecaosradio@hotmail.com o en el inbox de la página en Facebook. Las velas negras están ardiendo, los gritos de los niños sacrificados están en el aire, la campana es la señal, in nomine Satana, la invocación es la llave para el ingreso de los demonios a este mundo. Satanás, ven a nosotros, para el Señor de las tinieblas sacrificamos esta noche, no hay peligro de ser descubierto, pues el alcalde es el sacerdote de este rito y la policía adora a la bestia. Escucharemos Secta Satánica, seguida de Slaughter on the Dance Floor. We'll be right back. orden del caos. Yeah! finalizado el Orden del Caos en la 95.2 FM UFPS Radio. La banda presentada hoy fue Cranium, la cual empezó con el nombre de Legión, separándose en 1986 para volver a la escena como Cranium en la década de los 90. Speed metal sueco, speed metal Satan desde la profundidad del infierno, transmitiendo desde el Averno Radial de la Universidad Francisco de Paula, Santander. jury reached a verdict. We have, Your Honor. We find Cranium guilty as charged. Chainsaw Demon, there can only be one sentence for you. The electric chair. Go ahead, it won't work on me! As for Grave Raper, I find his crimes just as serious. Death by hanging. I can't be killed, I'm too tough! Necronudist, on the other hand, will get a different sentence. Life imprisonment. What? You can't keep me locked up for it, you motherfuckers! That will be all. Case dismissed. Order in court! Silence! Yeah! El orden del caos.